Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No podía ser entendido un cuerpo intersex en un contexto de mapuche, ya sea en la actualidad, en el pasado, pero siempre contemplando cuestiones territoriales y cuestiones espirituales o de entendimiento de la hidrofil monguén, de la diversidad de la... Y ofrecieron algo que podían hacer para ayudar a las abuelas a encontrar a los nietos. Entonces las abuelas con la sabiduría que tienen, les dijeron, bueno, hagan lo que ustedes saben, hagan teatro. El ambiente folclórico, al regirnos desde 1800 en adelante, siempre fue como un espacio muy machista, donde la mujer solamente era un complemento, ¿no?, del hombre. Todos ellos son los terroristas, los delincuentes, los asesinos, los que mandan a matar. Nosotros no somos terroristas, somos mapuches y estamos antes que el Estado. Esto, más allá de ser un dolor, nosotros tenemos que sacar de ahí un día de unidad, un día de lucha, un día de solidaridad entre todos. Y tiene que ser un día alegre, porque Otonio fue una persona alegre. Una criatura que siempre se andaba riendo, que siempre estaba dispuesta a colaborar en lo que sea. Enfoques. Bariloche, Río Negro. Este viernes 22 de octubre, con la participación de 12 elencos de la zona, se presentará el ciclo Teatro por la Identidad 2021, que se extenderá hasta el domingo próximo. Organiza el evento la Asociación Teatrantes Bariloche, con el objetivo de homenajear y reivindicar la lucha incansable de las abuelas de Plaza de Mayo. Conversamos con Rubén Fernández, su coordinador. Declarado el Día de la Identidad, ese que es cuando empiezan 22 de octubre a las abuelas a reunirse para volver o encontrar a los nietos que fueron apropiados por la dictadura, ¿no? Eso sería una razón de por qué en nuestro caso Teatro por la Identidad lo organizamos en octubre, porque en otros lugares del país o Buenos Aires se hacen en diferentes fechas. Eso por un lado. ¿Y por qué Teatro por la Identidad relacionado con eso? Tiene que ver con un grupo de hacedores del teatro en Buenos Aires se acercaron a las abuelas y ofrecieron algo que podían hacer para ayudar a las abuelas a encontrar a los nietos. Entonces las abuelas con la sabiduría que tienen, les dijeron, bueno, hagan lo que ustedes saben, hagan teatro. Entonces, en el 2000 empieza con una obra que se llamó A Propósito de la Duda, a funcionar esta cosa que era Teatro por la Identidad, como una forma de reunir a la gente que hacía teatro, pero también a un público que estaba interesado por saber y por conocer, en ese momento la mayoría gente joven que se acercaba. Los teatros empezaron a ofrecer sus espacios, como de alguna forma pasó cuando durante la dictadura el Teatro Abierto también era una respuesta a la falta de libertad, a la dictadura y a la represión. Los dueños de los teatros empezaron a ofrecer el espacio para que eso se haga. Y para sorpresa de de la gente que organizaba todo eso, encima lo hacían los lunes, un día no habitual para el teatro, las salas se llenaban siempre. Entonces ahí nace Teatro por Identidad, y acá en Bariloche se toma esa experiencia en el 2005 y se empieza a hacer este tipo de encuentros, casi siempre con grupos o individualidades de Bariloche, y en algunos momentos también con grupos o gente que venía de otros lugares, como bueno, nos va a pasar en este encuentro, ¿no? El entusiasmo, las ganas de que la gente nos vea eran más fuertes, creo. Por eso, bueno, el año pasado lo hicimos también, pero con un modelo más virtual, con el uso de la radio. Radio Nacional nos ofreció el aire para salir con radioteatros o con lectura de poemas o con canciones que pudieran tener que ver con la búsqueda de la identidad. Y este año, bueno, quisimos hacer las dos cosas, pero todo el mundo que se acercó quería hacer teatro con el público presente, y entonces, bueno, le dimos para ese lado, para el lado de buscar espacios, ¿no? Y también tuvimos muy buena recepción porque nos acercamos a la Biblioteca Sarmiento, nos ofrecieron un sábado, que es un día fuerte para el teatro, el sábado 23, hablamos con La Llave y la gente de La Llave también nos dio un espacio, Paico también nos dio un espacio, y la Biblioteca Kailafken, que bueno, con toda su identidad, también nos prestó su lugar. También participa Dina Huapi en este encuentro 2021. Esta idea de reflexionar como patagónicos y que haya gente que venga de otros lugares de la Patagonia también nos llena de alegría. Todo lo que se hace en Teatro por la Identidad es gratuito, en el sentido de que nadie cobra, ni autores, ni hacedores, ni técnicos, nadie cobra por esto. Las salas no cobran por prestarlas, o sea que el dinero no sería lo que de alguna forma nos regula en este caso, sino la militancia, las ganas de hacer y las ganas de esto, de encontrar nuestra identidad y encontrar a los nietos también, ¿no? Eso es importante, lo que por una cuestión también que tiene que ver con el protocolo, la cantidad de gente que puede entrar en cada lugar y bueno, todo lo relacionado con eso, y también por una cuestión de que no quede gente afuera una hora antes, hay que pasar a buscar las entradas en cada sala. Y la información la pueden encontrar en Facebook, Teatro por la Identidad Bariloche, o en Instagram, Tepori Bariloche. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Furilovche Puelmapu. El pasado viernes 15 de octubre, la lamien María Nahuel, tía de Rafael Nahuel Yem, fue absuelta de los cargos que se le imputaban por una supuesta agresión a la fiscal federal Silvia Little, quien comandó el operativo en el que fue asesinado el Peñi Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 en Lalof Lafken Winkul Mapu. Conversamos con María respecto de su absolución, su lucha junto a las comunidades del pueblo Nación Mapuche Tehuelche y el amedrentamiento que viene sufriendo con intentos de incendio en su vivienda en Bariloche. Respecto al juicio, bueno, fue muy cansador. Y bueno, hay, como decía, bueno, la fiscal no renuncia, me da lo mismo. Una persona muy, que se hace muy la humilde, pero por dentro tiene lo contrario, como yo siempre le recargo a ella, de que ella es la responsable del asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel. Y ella, en un momento habían llegado a juntarse con mi abogado para que yo le pida disculpas. Yo le dije que jamás les pediría disculpas aparte de alguien que pertenezca al Estado, y que primero ellos tienen que respetarnos a nosotros. No sé si pedir disculpas, pero ojalá algún día nos respeten como mapuche y ya no los maten por la espalda, ya no los hieran, ya no los maten, ya no los desalojen de nuestro territorio, ya que los dejen vivir. Pero tenemos lamentablemente una gobernadora también que es muy racista ante mapuche y que no entiende. Se ve que no han mirado más allá de que el pasado que ellos tienen para hacer su política. Yo le decía ese día, primero tiene que estar el respeto por ellos, que nos reconozcan, porque siempre piden, y todas las veces que hemos estado y que a mí me ha tocado estar ahí, piden como que uno tiene que ser respetuoso, pero con nosotros nadie es respetuoso de parte del Estado. Cuando mataron a Rafita por la espalda, nadie fue respetuoso, menos la fiscal esta. Esta fiscal estuvo muy firme en su decisión y bueno, mandó a cazar a nuestra gente hacia el Huincul, hacia las montañas. No cabe duda que yo, Mariana Huel, voy a seguir luchando, voy a seguir acompañando a mi gente en cada territorio que tengan que recuperar, y que nuestras autoridades se tienen que levantar con sus territorios, y vamos a seguir recuperando tierra. Y yo, mientras pueda caminar y pueda respirar, voy a seguir acompañando a mi gente. Uh-huh. Ahí tenemos los lamuenes de Cuesta del Ternero, que están ahí hace bastante ya, rodeado de milico, mandado por Anabela Carrera, por la fiscal Ventiana Sendón. Uh-huh. Y muy orgulloso me siento de mi lamuene, de mi gente que está ahí, de Huincul, de mi piche Buentu, de mi piche Sumó, que ya están ellos con esa fuerza, con ese Nehuen, para el día que crezcan sigan esta lucha, que creo que no sé, va a pasar mucho tiempo para que se termine y que el Estado nos reconozca y nos puedan dejar vivir como mapuche. Uh-huh. Así que muy agradecida a toda aquella gente también que no es mapuche, que nos acompaña diariamente, que me han llamado mucha de distintos lados, gente que no es mapuche. Incluso antes que vaya al juicio me han estado llamando, dándome su apoyo. Uh-huh. Y haciendo sentir que están con el pueblo mapuche. Y es todo política, igual como los incendios. Todo un montaje, yo creo, todo. Ya muchas veces han intentado de ponerlo a nosotros como, bueno, que somos los que quemamos, todo eso, pero bueno, ahora se está viendo y bueno, lo han querido hacer con mi propia casa. Yo la verdad que he dicho en otros medios, no le tengo miedo, la verdad que bueno, yo voy a seguir luchando, voy a seguir acompañando a mi gente. Camino libre en Bariloche, todos los días ando a la calle. Y aquellos que mandan mensaje por celular, que escriben a la radio, yo los llamo cobardes, no tienen dignidad para atajarme en la calle, quizás para no pelear, pero decirme, bueno, mire, a mí no me gusta lo que usted está haciendo, que sería lo más, que yo lo tomaría, y sí, lo con respeto y con poder escuchar, puedo escuchar. Yo no soy como aquellos que quizá opinen, y nuestra propia gente por ahí también, lamentablemente, y pobre, digo yo, pobre, pobre nuestra gente, que tengo ahí un Namuén que anda marchando contra nuestro, que lo he visto. Uh-huh. Y que le he dicho en la cara, qué tristeza, ¿no? Porque no, la verdad que hacia ellos no siento bronca, siento pena, siento tristeza, porque al saber todo lo que pasó en nuestro pueblo, hay mucha injusticia todavía, y hay mucha gente, nuestra propia gente, que por ahí opinan que somos, no sé, que no podemos dialogar, que no nos sentamos, no, muchas veces buscamos dialogar y no nos escucharon. Hoy va a ser ya 4 años ahora en noviembre y todavía no tenemos justicia por Rafael Nahuel. Ellos son los terroristas, ellos son los delincuentes porque tienen armas. El Estado, Anabela Carrera, la fiscal de la federal, la fiscal de la provincial, Petiana Sendón, todos ellos son los terroristas, los delincuentes, los asesinos, los que mandan a matar, los que mandan a asesinar por la espalda, a desalojar, los que están a favor a aquellos que tienen plata. Le dan la tierra para que la manijen y la exploten. Eso es lo que hace el Estado. No lo van a asustar y no lo hagan lo que haga el Estado, nos discriminen, lo señalen como terroristas. Bueno, nosotros no somos terroristas, somos mapuches. Y estamos antes que el Estado. Un gran abrazo a toda mi gente que me acompañó, que me mandó mensaje, a mi gente de Huincul, a mis piches, a mi piche Somó, a mi piche Huincul, a mi Lamuene, que me han llamado por muchas partes y me han dado mucha admiración por la fuerza que tienen. Y lo que no pudieron estar ahí, que también son parte de mi familia, mis hijos, mi otra hija, que también seguro que donde estaban poniendo su fuerza, así que también todo aquello, y por donde estuvieron también, todo, y es muy agradecida. Enfoques. Enlazando miradas. San Antonio Este, Río Negro. El conjunto femenino de danza folclórica nativas se prepara para representar a la provincia en el próximo certamen nacional de malambo femenino que se realizará en Córdoba del 19 al 22 de noviembre, luego de haber obtenido el primer puesto en el preselectivo provincial. Conversamos con su fundadora, la bailarina Oriana Gaitán, sobre el rol de las mujeres en el panorama folclórico nacional y los desafíos de la autogestión en el ámbito de la danza. Este proyecto nace a mediados del año pasado, creo que fue septiembre por ahí, cuando desde la Municipalidad de San Antonio Este habilitan la apertura de los espacios culturales con sus protocolos y aforos determinados según la capacidad del salón. Y bueno, nace ahí, desde un lugar de respeto, de disfrute para la mujer. El ambiente folclórico, al regirnos de 1800 en adelante, siempre fue como un espacio muy machista, donde la mujer solamente era un complemento, ¿no?, del hombre. Por suerte, gracias a los cambios de paradigma, eso se está cambiando y hoy la mujer ocupa otro espacio. Ocupa rubros destinados en las competencias exclusivamente a mujeres, como conjunto de danza libre femenino, que es lo que hacemos con las chicas, y malambo, que antes era impensable, digamos, pensar a la mujer zapatear. Y hoy por hoy, el malambo femenino cuenta con su certamen nacional de malambo femenino. A ese festival nacional vamos a ir con nativas representando a la delegación provincial, ahora en los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre, en el rubro de conjunto de danza libre. Bueno, obtuvimos el primer puesto en el preselectivo acá provincial, así que bueno, formamos parte de una delegación de 58 personas que va a representar a la provincia y a dejar todo para hacer sentir orgulloso a toda la provincia. Y eso conlleva un montón de gastos, porque como sabrán, Nativas es algo, es un conjunto de mujeres independientes, así que bueno, la autogestión cuesta un montón. Allá tenemos que pagarnos las estadías de 4 noches, de las 8 integrantes que vamos, la inscripción de la competencia, los viáticos, y bueno, por suerte la provincia y los delegados de provinciales del selectivo pudieron gestionar el colectivo para ir hasta Córdoba, si no hubiera sido otro gasto más. Pero bueno, ahí estamos buscando sponsor, por suerte muchos comerciantes nos están dando una mano enorme acá en lo que es la Gruta y San Antonio, así que muy, muy contentos por eso, por esa gran ayuda y por la ayuda de todos los vecinos que siempre nos colaboran vendiendo, comprando tortas fritas, numeritos, de canasta de alimentos, de meriendas dulces y nada, están ahí siempre, así que con más responsabilidad tenemos que retribuirle de alguna manera a la localidad toda esta ayuda que nos han brindado durante todo el año. Y bueno, de alguna manera de retribuirle, para el 6 de noviembre tenemos planeado hacer una feria en donde podamos bailar con las chicas, darnos a conocer, porque bueno, por cuestiones de pandemia recién se están habilitando todas esas cuestiones y no nos conocen, somos muy nuevitas, algunas no saben, mucha gente no sabe que existen nativas, el conjunto femenino acá en San Antonio Este. Así que bueno, preparando todo para esa feria. Un millón de gracias por el espacio nuevamente y acá estamos poniendo toda la ficha para dejar a la provincia de la mejor manera representada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. Thank you. Bariloche, Río Negro. El 26 de octubre es el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Intersexuales. Dialogamos con Valeria, activista intersex de esta localidad e integrante del pueblo mapuche, que nos cuenta su proceso y la búsqueda de conocimiento al respecto dentro de la cultura mapuche. Marimari compu al cutufe, incheta Valeria Silva Pinguén, inche nitugun furilofche, mulepanta tufachi guarria, feula pitahuenca bariloche, así que estoy acá y estoy contenta de poder estar en comunicación. Yo como parte del pueblo mapuche y como persona intersexual, digamos como que en ese punto, partiendo desde ahí, me preguntaba cómo se vivían las experiencias y cómo se podría revitalizar un conocimiento en cuanto al cuerpo y la sexualidad en esta parte del territorio, ¿no? Antes de la colonización, cómo se pensaba, cómo se vivía y cómo podríamos incluso revitalizar los términos, las palabras, llevándolo a un punto de encuentro justamente acá en un espacio, en un momento, digamos, de la vida, año 2021, donde estamos atravesados por un montón de cosas. Es más, te cuento, yo en ese momento empezaba a activar, digamos, como activista por los derechos de las personas intersex, que para la gente que no sabe qué es o a qué se refiere, somos los cuerpos o las personas que nacemos justamente encarnando cuerpos que salen de lo que se entiende comúnmente como hombre o como mujer, fuera de los parámetros naturales o lo que se entiende como socialmente, no como normales, entre comillas, de lo que es ser hombre y mujer. Y te comento que el 26 de octubre es el día justamente de la visibilidad intersex. Entonces yo venía a vivir una situación así, en carne propia, de ser una persona intersexual. Y desde esa experiencia yo, como mapuche, me empecé a preguntar esto justamente, de cómo podía ser entendido un cuerpo intersex en un contexto de mapuche, ya sea en la actualidad, en el pasado, pero siempre contemplando cuestiones territoriales y cuestiones espirituales o de entendimiento de la hidrofil monguén, de la diversidad, de lo que se llama ahora como biodiversidad, ¿no? La naturaleza, como entendiendo eso, ¿no? Que el che, que la persona es parte de todo eso, y que bueno, me llegó su tiempo poder sacarlo en palabra, porque fue un proceso también de años de entender primero qué era lo que me pasaba en mi cuerpo, aceptar también que no tenía ningún problema, porque bueno, yo no fui normalizada en cuanto a cirugías en la infancia, que es lo que mayormente se hace en la medicina occidental. Esperan que los padres acepten que los hijos tienen que ser justamente alterados quirúrgicamente para encasillar dentro de esos parámetros de mujer o de varón, pero que bueno, trae consecuencias al físico y al espíritu y a la mente misma de la persona, con consecuencias que lo llevan a lo largo de su vida. Entonces bueno, yo desde ese lado podía pensar y podía imaginar que podía decir o contar otra parte de la historia, decir bueno, yo soy mapuche, yo también soy intersexual, pero a mí no me pasó esto de las intervenciones, yo puedo contar otra parte de que se puede vivir con un cuerpo libre de intervenciones y que no es necesario esas intervenciones, ¿no? Esas mutilaciones, por decirlo así. Entonces con Pulamien, que estábamos en el equipo, fuimos como activando también, ellos me han acompañado y me han incentivado a que pudiese salir, pudiese preguntar, incluso en algunas entrevistas, algunos quinches que han pasado, gente mayor incluso, ¿no? En entrevistas como de diversos temas de lo que hablásemos, yo en parte de la entrevista como que les preguntaba si sabían algo, se habían escuchado y demás, y era la verdad que una parte interesante se tornó, porque salieron distintas voces y lo que hicimos fue, por suerte, comprender que había ahí, a pesar de toda la intervención colonial de la lengua no impuesta, esta lengua y de un montón de cosas, como que en el conocimiento mapuche todavía estaba ese entendimiento de que esa complementariedad de energía podía estar presente en la naturaleza, en las plantas, en los animales, y también podía hacerse parte en el cuerpo, digamos, de la persona. Y como que bueno, tenía que ponerle voz también a esa parte de mi activismo como persona intersex y plantearme dentro de eso, de esa lucha, digamos, de la lucha por los derechos de las personas intersex, como una persona mapuche, ¿no? Y desde eso todo lo que conllevaba. Así que la experiencia en la radio a mí fue muy enriquecedora en lo personal, porque sirvió justamente para tomar valor y sacar la palabra. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Fernández Oro, Río Negro. 15 años sin otoño. Una década y media de impunidad. Una década y media en búsqueda de una justicia que no llega. Una década y media de memoria. Como cada año, organizaciones, vecines y familiares de otoño realizan una jornada de lucha, tanto en la localidad de Fernández Oro como en el Bolsón. Dialogamos con Cilio, amigo de la familia, quien nos expresa las emociones, las actividades previstas en cada localidad y también el estado de la causa judicial. Buen día, gente de la comarca, un abrazo grande desde el Valle y agradecido por el informe que están pasando y van a pasar sobre el tema de otoño. Nosotros, como todos los años, acá en Fernández Oro, donde se produjo la desgracia de que secuestraran y asesinaran a otoño, como todos los años, hacemos la convocatoria con una marcha y un cierre con algunas bandas. Uh-huh. Y trabajo con los chicos ahí en la plaza. Es un trabajo, digamos, donde tratamos de no olvidarnos de otoño, pero también es reivindicar a todas las mujeres que han sido maltratadas acá en la zona y que han pagado con su vida el hecho de que... El Estado y la justicia no se preocupe por los casos, porque por eso se duplican. Porque como se ve que no el Estado no le interesa, evidentemente las cosas siguen sucediendo, ¿no? Dio un giro la causa, esto fue decisión de la Corte Suprema que impulsó que se reabriera la causa después de 14 años, porque esto fue el año pasado. Y bueno, esto nos ha implicado a nosotros como familiar y amigo de ponernos más a full y leyendo expedientes, buscando por lo menos información de los expedientes. Eso se ocupa a Roberto, el papá de Otonio, que ha estado por estos días para ver eso. Hemos estado charlando mucho y bueno, acá la causa está igual. Ahora teóricamente se debería reiniciar a mediados de diciembre, pero se va a pedir un tiempo más para poder investigar bien la causa, debido a que cuando se fue la jueza que estaba antes, que se pidió que se la sacara de la causa, que la jueza García, no sé si esto fue intencional o no, pero hubo información que nunca pudo recuperarse, estaba en una caja fuerte. Recién hace un año la Corte Suprema autorizó que se abriera esa caja fuerte, tuvieron que romperla y ahí adentro se encontraron filmaciones, grabaciones y escritos que se habían presentado en su momento y que nunca habían vuelto a aparecer. Y bueno, eso es lo que nos implica más trabajo también, digamos, tanto al papá de Otonio, que es Roberto, y al abogado, digamos, de tener que guiar más en la causa, que es lo que nosotros estábamos pidiendo, que nos dejaran ver eso. Y bueno, ahí estamos trabajando ahora en eso, por eso se va a pedir un plazo más. Los implicados siguen siendo lo mismo, porque bueno, se dispuso que fuera así. En un momento se lo había dejado libre porque no, teóricamente no habían pruebas, pero esto fue por suerte dejado de lado por parte de la Suprema Corte, creo que fue acá en Argentina, y bueno, los sospechosos siguen siendo los mismos. Ahora se nos incorporó también, por suerte, la Asociación Madres que Rompen el Silencio, acá de Chipoleti, que nos está dando una mano para la contención, porque esto es muy difícil de superar. De 15 años es que venimos pidiendo justicia, 15 años que pedimos que se esclarezca el caso, y bueno, esto sigue estando igual que antes, ¿no? obviamente no somos los únicos, acá han pasado situaciones en Río Negro donde la justicia se esconde, qué sé yo, pasó con Atahualpa en Viedma, Atahualpa Vinaya, pasó, está pasando en Bariloche con Rafa Nahuel. Acá los culpables son las víctimas siempre para el Estado cuando las víctimas son pobres. Y queremos que de una vez por todas esto se termine, ¿no? Por lo menos con nuestra causa, porque la verdad que no nos deja dormir tranquilo. Nosotros tenemos, ya, esto para que entienda la gente común que está escuchando, tenemos mucha bronca porque acá todos los gobiernos provinciales que han pasado, incluyéndolo, imagínate el gobierno de Saiz, en un momento se hizo presente en la casa de Roberto, le dejó un teléfono para que cualquier cosa llame, que necesite, lo que sea. Y ahora cuando entramos, cuando se entra a ver la documentación que estaba guardada en esa caja fuerte, aparecen llamadas de Roberto con nosotros, Roberto con los hermanos de Otonio. En realidad estaban investigándolo a Roberto. Y eso es degradante, es enfermizo. El Estado nos dio un teléfono para investigar nosotros, cuando en realidad los culpables, según las pruebas que hay, y que por eso estamos pidiendo que Prueger vuelva a retomar la causa, que sea, digamos, el perito de parte. En su momento el Estado provincial había prometido poner el dinero para que él actúe, y cuando mostró algunas pruebas se escondieron el bulto y no aparecieron más. Prueger no pudo trabajar más. Ahora nos hemos vuelto a conectar con él y bueno, hemos visto cosas que tiene guardadas, que nos mostró que en realidad nosotros necesitamos que eso sea incorporado a la causa, pero para esto hay que pagarle a Prueger. Entonces también nos corre el dinero, o sea, esto es la vida de los pobres, ¿no? Porque si uno tuviera dinero, esto se soluciona rápido. Y ahora tenemos que estar viendo cómo hacer para conseguir la plata para poder pagarle a Prueger y que termine con el tema. Casay estuvo, Verani estuvo, Bretiné, que estuvo charlando con la familia, con nosotros, y hoy esquivan el bulto. Entonces esto es enfermizo más que doloroso, ¿viste? Porque la verdad es que no sabemos para qué lado disparar ya. Sí, claro, Márquez Gauna, que fue el fiscal que estuvo a cargo de la causa, y el jefe de los fiscales, hasta ahora tuvieron que llevar todo a Roca, lo sacaron de Río de acá de Chipoleti y lo trasladaron a Roca, para que allá se siga con la causa. Evidentemente hasta la Suprema Corte se dio cuenta que acá en Chipoleti estos incapaces no han hecho nada, ¿eh? Entonces bueno, es todo, viste, que en definitiva todo lo que nosotros venimos manifestando en cada actividad, cada lucha que participamos y estamos, decimos lo mismo, y la verdad que ya es enfermizo. Ya imagínate que las chicas que iban con Otonio hace 15 años atrás y son mamás, están en la marcha con nosotros con su hijita o su hijito de la mano, en la asamblea que hacemos antes para organizar la actividad, van todas las compañeras, ex compañeros, pero bueno, pasan los años, ¿viste? Y los dolores se agrandan cada vez más porque uno también sube en edad. Y ya no es la misma energía que teníamos hace 15 años atrás, y estamos todos mayores, ya los familiares, los amigos. Por eso hacemos hincapié en que la juventud se sume a esto, al reclamo, los chiques estén presentes. Nosotros la actividad que tenemos el sábado la hacemos en conjunto con gente que trabaja en acción social y en eso, y que no dependen de la provincia ni de la municipalidad, pero saben trabajar. Entonces ellos van a trabajar con las criaturas ahí en la plaza, van a pintar, van a ver actividades para ellos, para los chicos. Uh-huh. Y para y para las madres y la gente que vaya, ¿no? Porque esto, más allá de ser un dolor, nosotros tenemos que sacar de ahí un día de unidad, un día de lucha, un día de solidaridad entre todos. Y tiene que ser un día alegre, porque Otonio fue una persona alegre, fue una criatura que siempre se andaba riendo, que siempre estaba dispuesta a colaborar en lo que sea. Y por eso tenemos que reivindicarla así, no con pena, con bronca pero con mucho entusiasmo, tenemos que reivindicarla. Enfoques. Este sábado 23 de octubre se cumplen 15 años de la desaparición de Otonio. 15 años de injusticia e impunidad. 15 años de impunidad. Esa impunidad avalada por un sistema político poblado de corrupción, complicidad y violación de los derechos humanos. Un sistema de injusticias donde jueces, políticos y policías están unidos corporativamente en todo tipo de delitos. 15 años de una sociedad que mira para otro lado. Pero nosotros no desviamos la mirada. Sabemos quiénes manejan la trata, quiénes son los jueces que la avalan, los policías que la manejan, los vecinos que la consumen. Sabemos que la trata existió y existe aún en la comarca andina. En estos 15 años, el dolor y la impotencia nos han fortalecido y acá estamos para seguir gritando ¡basta! Nos convocamos el sábado 23 de octubre a 15 años de la desaparición de Otoño Uriarte en los murales de Plaza Pagano. Para visibilizar la trata, recordar a Otoño y seguir exigiendo justicia, por ella y por todas. Música en vivo, micrófono abierto. Proyecciones desde las 16 horas, en conjunto con las actividades que se van a estar llevando a cabo en Fernández Oro. Bien arriba y el arribo no te lo aguantas sin vivo. Lanzaste el bombo con un poco de incentivo y ahora todo lo real te resulta desconocido. Otoño Uriarte presente, siempre. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.